Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Se conoce como negacionismo del VIH o disidencia del VIH a un conjunto de hipótesis opuestas al consenso científico en torno al VIH como causante del SIDA. Este conjunto de hipótesis es bastante heterogéneo. Algunas de ellas niegan la existencia del VIH. Otras niegan la validez del descubrimiento de este virus. Otras aceptan la existencia del VIH, pero niegan que sea el causante del SIDA, que se atribuye a otros factores como estrés oxidativo y la nutrición deficiente. En 1983, Luc Montagnier y en 1984, Robert Gallo expusieron sus trabajos iniciales respecto al SIDA, los cuales constituyen la base del consenso científico sobre la enfermedad. Desde entonces surgieron críticas y explicaciones alternativas. La primera provino de Eleni Papadopoulos Eleopoulos, líder del grupo de Perth, quien ya había propuesto una teoría oxidativa sin ningún virus como causa del SIDA. Con posterioridad, el renombrado virólogo estadounidense Peter Duisberg también expuso sus críticas. Actualmente, la comunidad científica considera que la evidencia de que el VIH causa el SIDA es concluyente y considera las afirmaciones de los negacionistas como pseudociencia basada en hipótesis conspirativas, sesgos cognitivos, razonamiento erróneo y tergiversación de datos absolutos. Investigadores aún sostienen que no hay prueba científica concluyente de la existencia del VIH. En 1996, la revista Continuum, publicada por negacionistas, estableció un premio de 1,000 libras a quien mostrara alguna prueba científica de que el VIH había sido aislado siguiendo las reglas de aislamiento de retrovirus discutidas en el Instituto Pasteur en 1973. Peter Duisberg afirmó en 1996 que la identificación del virus se había probado, pero con un método distinto. El grupo de Perth ha rebatido la reclamación de Duisberg y el premio aún no ha sido concedido. En abril de 2002, Alex Russell aumentó la cuantía del premio a 10.000 libras. Se estigmatizó, se decidió que tenía que ver con la vida sexual de los homosexuales. Y no tiene nada que ver con la vida sexual. empiezan a aparecer a principios de los 80 y se empieza a hablar de que hay una plaga gay. No se sabe la causa. Saber que uno es cero positivo, pues es la muerte, ¿no? ¿Te avergonzaba? No, me daba asco. Me daba asco la vida, ya. O sea, no sabes ni qué, para qué vivir. Sientes tan angustiado que ya digo, cuando sabes que todo es mentira, que todo es una más bien homofobia, un racismo horrible contra las personas homosexuales, los pobres, los negros, que es general. Dices, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo cabe tanta porquería, ¿no?, en este mundo? El programa Uno Nunca Sabe hoy te presenta El VIH no existe. Vamos a tener muchísimo material que no suele aparecer en los medios de comunicación masivos, pero sí en las redes sociales, en internet, y de ahí las fuentes científicas que avalan lo dicho. Hay dos posturas, la historia oficial y la otra historia. La historia oficial dice esto. Le vamos a dar 4 minutos del programa. ¿Por qué aún no existe una vacuna contra el VIH? Encontrar una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, es uno de los compromisos del milenio, porque a casi 30 años de que se detectaron los primeros casos de SIDA, ningún seropositivo de los más de 60 millones de infectados se ha curado de manera natural o con medicamentos. El VIH, para poder reproducirse, infecta en especial a una célula del sistema inmunitario llamada célula ayudante, los linfocitos TCD4 positivo. La función de esta célula es activar la respuesta de los linfocitos B una vez que el sistema inmunitario detecta al virus por su envoltura, para que estos linfocitos produzcan los anticuerpos que marcan al VIH y que sean destruidos por otras células, los macrófagos y las células asesinas. El VIH utiliza todos los mecanismos bioquímicos de los linfocitos TCD4 positivo para reproducirse. Al transcribir su material genético a esta célula, ocurren muchos errores al azar, que resultan en mutaciones en la envoltura de los virus de la siguiente generación. Tantas variaciones impiden que el sistema inmunitario responda eficientemente. Estas mutaciones son resultado del proceso normal de reproducción de los retrovirus, como el VIH. En un mismo paciente se ha observado entre 1 y 6% de variación genética. Actualmente, a nivel mundial se conocen más de 14 subtipos diferentes del VIH tipo 1, causante de la pandemia mundial, sin contar las recombinaciones ocurridas cuando un mismo sujeto se infecta de 2 o más subtipos del virus. Sin atención médica, después de 10 años en promedio, el VIH causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, caracterizado porque el nivel de linfocitos TCD4 positivo se reduce por debajo del 25%, lo que provoca la presencia de enfermedades oportunistas como tuberculosis, neumonía, sarcoma de Kaposi, infecciones en el cerebro, tracto intestinal y otras. La experiencia ha demostrado que las vacunas preventivas son la mejor opción para erradicar enfermedades que pueden llegar a ser pandemias, como el SIDA. Sin embargo, desarrollarlas es un proceso lento. La vacuna contra la fiebre tifoidea llevó 105 años, 89 la de la difteria, 47 la de la polio, 33 la del rotavirus y 16 la de la hepatitis B. Desde hace poco más de 25 años se trabaja en el diseño de una vacuna contra el VIH. Durante este tiempo han existido varios prototipos. Cada uno se prueba en el laboratorio, luego en animales y por último en humanos. Solo pocos han llegado a esta última fase, pero ningún prototipo ha tenido éxito, porque el virus con el que se comienza a desarrollar una vacuna ya no es el mismo 7 años después para cuando la vacuna está lista. Esto es porque el ciclo de vida del VIH es de 2 días y medio en promedio, por lo que cada mes hay mínimo 12 generaciones, cada una con nuevas variaciones genéticas. Sin embargo, a mediados del 2010 se realizó un hallazgo que será importante en el desarrollo de vacunas preventivas contra este virus. Los científicos de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos encontraron que dos anticuerpos del sistema inmunitario son capaces de evitar la infección de hasta el 90% de las variedades del VIH. Este es el porcentaje más alto registrado hasta ahora. Ambos anticuerpos se unen al mismo receptor que utiliza el VIH para infectar a los linfocitos TCD4 positivo, por lo que se pretende encontrar una vacuna que de alguna manera utilice a estos anticuerpos para bloquear los receptores y evitar la infección, que una vez iniciada no tiene cura, por lo menos hasta ahora. La historia oficial. En 1981, Michael Gottlieb publicó en el New England Journal of Medicine un informe sobre cuatro hombres homosexuales previamente sanos que contrajeron neumonía por Pneumocystis carinii, candidiasis en mucosas e infecciones virales múltiples. Ninguna de estas patologías era nueva, pero sí el hecho de que se dieran en individuos sin una causa conocida de inmunosupresión. Ese mismo año se notó un desmedido incremento de casos de sarcoma de Kaposi en homosexuales. El término síndrome de inmunodeficiencia adquirida fue empleado por primera vez en 1982 y ese mismo año se fundó en Nueva York la The Gay Men's Health Crisis. El número de fallecimientos por la nueva enfermedad ascendió brutalmente, de 460 en 1982 a 21.074 en 1988. En 1983, un equipo del Instituto Pasteur de Francia, dirigido por el doctor Luc Montagnier, aísla un nuevo virus, al que identifica como LAV, virus asociado a linfoadenopatía, al que considera presunto causante de la enfermedad. Un año más tarde, Robert Gallo proclama en rueda de prensa haber descubierto un retrovirus al que denomina HTLV-3, virus linfotrópico humano 3, que también presuntamente es el causante de la enfermedad. Al final, ambos virus resultan ser el mismo. Gallo había trabajado sobre muestras cedidas por el grupo de Montagnier y se inicia una absurda querella sobre la primacía en el descubrimiento, zanjada salomónicamente por la Comisión Internacional de Taxonomía de Virus al rebautizar al recién llegado como virus de inmunodeficiencia humana y reconociendo tanto a ambos investigadores como co-descubridores. De paso, hubo también un tercer descubridor, Levy, que es muy raramente mencionado. Indiferente a todas estas discusiones, la enfermedad continúa su avance. En 1985 se aprueba el primer test de anticuerpos para identificar la infección por HIV y comienzan a estudiarse los productos sanguíneos en Estados Unidos y Japón. En 1987 la FDA autoriza el primer tratamiento para el SIDA, la acidobudina, mejor conocida como AZT, producida por Burroughs Wellcome. En 1991 la Organización Mundial de la Salud publica una estimación del número de infectados por HIV en el mundo, 10 millones. En 1993 el CDC revisa la definición de caso de SIDA y paralelamente el estudio europeo Concorde encuentra que la administración precoz de AZT no beneficia a los pacientes. Progresivamente van apareciendo nuevos tratamientos. En 1992 el DDC, en el 94 el D4T, en 1995 el Saquinavir, en 1996 el Indinavir. Una nueva estimación de 1997 da un total de 22 millones de seros positivos a nivel mundial. Algunos investigadores suponen que el virus pasó de los simios a los humanos entre 1926 y 1946. El primer posible caso de lo que luego sería conocido como SIDA data de 1959 en el Congo, El primer caso confirmado es el de un marino noruego que falleció en 1976 a los 29 años de edad. Actualmente se reconocen dos diferentes virus, HIV1 y HIV2. Del HIV1 se distinguen dos grupos, el M y el O. Todos estos virus posiblemente se deriven del virus de la inmunodeficiencia de los simios. De hecho, el HIV2 tiene más características comunes con el de los simios que el HIV1. Bueno, hasta aquí la historia oficial. A partir de ahora, uno nunca sabe. El VIH no existe. No existe. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. Bastaba con que dijeran que tú tenías un leve contacto con pacientes con SIDA en un lugar para que no pudieras ni tocar a las esposas de estos de los señores en tu consultorio porque las ibas a infectar. Sí. Yo soy católico, no, como decimos, no mucho, ¿no? Pero al salir de la iglesia me daba risa, ¿no? Risa, que al salir de la iglesia de misa los domingos, yo le daba la mano a alguien para eso. Y ya en el pórtico, afuera, en la calle. Hasta luego. No, Juan, esto. No. ¿Te quitaba la mano? Sí. Tenía miedo que los infectaras por tratar pacientes con SIDA. Y te das cuenta que la discriminación que hay, yo perdí amigos, familiares, conocidos por lo mismo, ¿no? Y te enfrentas a una sociedad que muy dura, muy fuerte, muy pesada el ambiente. Tuve relaciones sexuales con mi expareja durante casi 4 años sin preservativo y él no se contagió. No se contagió, no se infectó, no sé. Dio negativo en la prueba de Lisa. Perdón, la pregunta está absolutamente ajena a cualquier curiosidad malsana, simplemente para diagnosticar la situación. ¿Ustedes han seguido teniendo relaciones sin protección? Completamente. ¿Completamente? Sin protección y tú sigues... Negativo. ¿Tú sigues negativo? Completamente. ¿Cómo descubriste que todo lo que te habían dicho sobre el SIDA no era cierto? Pues yo empecé a dar por mí mismo porque ya, vomitaba y luego dejaba el tratamiento una semana y comía y me estaba yo bien, o sea, no vomitaba, no tenía diarrea, me establecía yo bien. Volví a tomarlos y otra vez venían las consecuencias, mareos, todo, o sea, como si estuviera drogado, pues. Y lo que sí puedo decirle con toda seguridad, Ricardo, es que la gran diferencia entre personas con SIDA que tienen medicamentos y personas con SIDA que no tienen medicamentos es la diferencia entre la vida y la muerte. Las medicinas que se les están dando a los enfermos están de SIDA... Matando están matando a los enfermos de SIDA, indiscutiblemente. Yo voy a decir, están contribuyendo, ¿no? Están contribuyendo a matar a la gente, claro, de plano. Yo no tengo ningún temor en decirlo. Están matando a los enfermos. Adrián Lavanzat, 11 años ya que te declararon seropositivo y te veo muy bien. Así es, Ricardo. Así 11 años sin tomar ni un solo medicamento. El primer medicamento oficial contra el SIDA es el AZT Retrovir, un producto que se inventó en el año 1964 contra el cáncer. Resultó tan tóxico que no se llegó a aplicar a personas. Y ahora se lo aplica a todos los etiquetados de SIDA. Este medicamento es un veneno porque impide la división celular y por lo tanto es un producto que ataca la sangre y la médula ósea. Es inmunodepresor y en cambio se está suministrando para tratar una enfermedad que se llama síndrome de inmunodeficiencia. El SIDA es hoy una condena a muerte y la más penosa de las agonías mental, espiritual y física. Destruye individuos, parejas, familias y naciones enteras. Sus estadísticas escalofrían y asombran. En el mundo hay 40 millones de condenados por el SIDA. Hasta ahora han muerto 20 millones de seres humanos por enfermedades diagnosticadas como SIDA. Tan solo en África hay 24 millones de infectados. El también paupérrimo Caribe se ha convertido en la segunda región más afectada. En América Latina se concentran casi 2 millones de seropositivos. En este planeta, 11.000 personas son declaradas cada día como nuevos infectados por el mal. 4 millones de casos más por año. En México, del 83 a la fecha, se han acumulado 107 mil casos. Ahora habría 182 mil casos, por lo menos, 15% homosexuales, 15% trabajadores y trabajadoras sexuales, 4% usuarios de drogas y un difuso 66% que no está debidamente cuantificado y estratificado. Eso sí, se sabe que 8 de cada 10 infectados están entre los 15 y los 44 años de edad. Por otra parte, el SIDA cuesta y también es un gran negocio. Tan solo en los Estados Unidos, donde en 20 años se han gastado más de 70 mil millones de dólares con relación al SIDA, se cuenta ahora con una partida extra de 15 mil millones de dólares para combatir el mal y se estima otro tanto en Europa y el resto del mundo. Las ventas de medicamentos antirretrovirales por parte de los grandes laboratorios transnacionales son simple y sencillamente incalculables, un secreto de Estado, pero se estiman en por lo menos 12 mil millones de dólares. Lo peor del caso es que el SIDA no cede. Y hoy por hoy es un monstruo que crece y amenaza. ¿Y si el virus del SIDA no existe? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Las enfermedades que originalmente se pusieron bajo el nombre de SIDA eran aquellas que aparecen en grupos minoritarios de la población, que tenían una vida muy destructiva y que tenían graves problemas de salud. Desde 1981 hasta 1983 fueron la neumonía y el sarcoma de Kaposi las que permitieron poner la etiqueta de SIDA. En 1983 se amplió a 12 enfermedades. En 1985 con 6, en el 87 con 8 y en el 93 con 3 más. Ahora hay 29 enfermedades, todas aquellas existentes antes de 1981, metidas dentro del saco. A ver, entonces, ¿qué rayos descubrieron los doctores Robert Gallo de Estados Unidos y el doctor del Instituto Pasteur, Luc Montagnier, cuando dicen que han logrado aislar el virus que provoca el SIDA, el VIH? Excelente, Ricardo. Mire, la única forma de uno entender esto y por qué se cometieron los errores era por las presiones que habían a principios de los 80 sobre el gobierno francés y el gobierno de los Estados Unidos. En Estados Unidos se hicieron las manifestaciones más grandes de la historia de Washington, de los homosexuales y de mucha gente tratando de exigirle al gobierno que descubriera la causa del SIDA. Entonces Reagan, que era el presidente en ese momento, le dice a los investigadores de su gobierno: encuentren la causa de esto ya y tienen vía libre con el dinero que quieran. Lo mismo hizo el Instituto Pasteur de París en Francia, lo mismo hizo el Instituto Robert Koch en Alemania, lo mismo hizo el Milk Hill East en Londres. Se dedicaron a buscar desesperadamente. Entonces el Instituto Pasteur no encontró ningún virus, ni Roberto Gallo encontró ningún virus, pero el doctor Luc Montagnier de Francia lo que vio en cultivos de enfermos con SIDA fueron unas partículas parecidas a virus. En esos años se empieza a pensar, y las primeras hipótesis que aparecen es que quizás los gays de ciertas subculturas, porque no todos, en particular en Nueva York y en San Francisco, quizás tienen comportamientos particulares que los ponen en riesgo para desarrollar una inmunosupresión o una inmunodeficiencia, que a su vez hace que sean más susceptibles a ciertas enfermedades que normalmente no se ven en el resto de la población. Enfermedades que se conocían, porque inmunodeficiencias ha habido desde siempre, hay muchas razones para una inmunodeficiencia. Entonces, esto es principios de los 80, y se proponen una serie de hipótesis que se llaman las hipótesis de estilo de vida. A lo mejor estos miembros de ciertas subculturas gay en Nueva York, en San Francisco, hacen ciertas cosas, tienen ciertas prácticas de vida, quizás consumen ciertas drogas, que de alguna manera los inmunodeprimen. Y esto es como se manejó hasta 1984. Estamos hablando del 80, 81 hasta el 84. Estamos, ¿qué tiene de especial esta gente? ¿Por qué se están empezando a morir o a sufrir enfermedades conocidas, pero que normalmente no ocurren? Sí. O que son muy raras. Pero doctor, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que realmente provoca esto que conocemos como SIDA? Cada paciente tiene su problema. Entonces lo que interesa, Ricardo, es que hacer un protocolo individual en cada paciente y estudiarlo. ¿Un protocolo que quiere decir una vía de solución Una vía, hacer un estudio que se llama medicina integrativa, que es lo que se viene ahorita, es el futuro, y hacer un estudio individualizado, porque, por ejemplo, pues tenemos lo que decía yo, la geografía diferente del SIDA en diferentes continentes. Abocado a la Ciudad de México, ¿qué me he encontrado? Bueno, todos son jóvenes, número uno. Número dos, las drogas están presentes en casi todos. Las adicciones. Entonces, malnutrición. Tuberculosis, depresión y más que nada enfermedades venéreas. Estrés, pero enfermedades venéreas. Enfermedades venéreas. Entonces, tenemos que poner los aspectos psicológicos en un lugar y los aspectos infecciosos en otro, ¿no? Para mí que casi el 80% son infecciosos, Ricardo. ¿Cuál es la diferencia entre tener SIDA y tener la infección? Que la persona que tiene la infección puede no tener ninguna manifestación de ningún tipo. SIDA sí, pueden ser desde pérdida de peso importante, diarreas muy frecuentes, neumonía por un organismo que se llama neumocistis. No es algo normal o frecuente que una persona joven desarrolle una neumonía. Neumonía normalmente lo asocia uno con personas ya de mayor edad. Otra que antes se presentaba mucho antes de que hubiera los medicamentos, y todavía se llega a presentar en algunas personas que llegan muy tardíamente a los servicios de salud, es el sarcoma de Kaposi, que es una especie de cáncer de la piel. ¿Por qué? ¿Un sarcoma de Kaposi? Sarcoma de Kaposi, sí. Pero el sarcoma de Kaposi es un cáncer, ¿no? Sí, así es. Pero ¿cómo un cáncer se va a transmitir viralmente? Bueno, pues resultó que antes era un cáncer no muy bien identificado de la piel y de los vasos, de los órganos vasculares de la piel. Y posteriormente, cuando se empezaron a desarrollar los medicamentos contra el SIDA, se encontró que tenía un origen viral también. Entonces, ¿un cáncer de origen viral? Es el sarcoma de Kaposi, está asociado a virus, pues, y entonces cuando te pueden aumentar las respuestas inmunes ya casi no aparece. Así, ¿de qué mueren las personas si el VIH no existe? Las personas que han sido etiquetadas con el SIDA se están muriendo de miedo, de problemas psicológicos y emotivos, y por los tratamientos que siguen. Las cifras de los muertos por SIDA están hinchadas, porque se incluyen aquellos que mueren dentro de las 29 enfermedades nombradas. ¿Por qué se ha construido este montaje? Por un lado, para tener controlado el movimiento de liberación homosexual y eliminarlo. El papel que antiguamente había jugado la Iglesia para tener atemorizada la población, ahora lo juega el SIDA. Además, existe todo un negocio alrededor del SIDA, multinacionales farmacéuticas que ganan dinero gracias a ello. ¿Qué se les puede decir a personas que están presuntamente infectadas, que no tienen una enfermedad mortal, y prevenirlas contra los medicamentos estándar? Existen enfermos terminales que se pueden recuperar si dejan de tomarlos y entran en una dinámica de optimismo y de tratamientos no agresivos. Existen tratamientos de tipo natural que podrían dar buenos resultados si se aboliese la sentencia de muerte que existe alrededor del SIDA. Palabras de Stefan Lanka, que es un virólogo alemán de 32 años que disiente completamente de la versión oficial sobre el SIDA, ya que niega la existencia del virus VIH, el presunto causante de la enfermedad. Lanka biólogo molecular y doctorado en virología por la Universidad de Constanza, sostiene que el virus en cuestión nunca ha sido aislado, que los test que se utilizan para detectar los seropositivos se han elaborado a partir de una información errónea y que los tratamientos que se aplican a los enfermos son un veneno. Hemos llegado al final de la primer parte del programa. Uno nunca sabe. El VIH no existe. ¡Ey, no existís, guachín! Bueno. Vamos a poner una musiquita, vamos a relajarnos un poco, a repensar todos estos conceptos que aparecen. Y a la vuelta te comento que vamos a escuchar a María Gracia González, que es presidente de Monarcas Perú. Es una asociación sin fines de lucro que se define como un movimiento nacional para el replanteamiento científico del SIDA. Ella está siendo entrevistada en un programa de radio, se llama el programa Conciencia Trans, y si te interesan estos temas y no tenés prejuicios, podés encontrar mucha información en Facebook en el Grupo Disidente del SIDA Argentina. A relajar, ahora volvemos. ¿Y fuiste a cobrar la jubilación? ¿Qué voy a cobrar? Estuve 2 horas esperando el tren y tuve un día de miércoles. ¿Tenés un día de miércoles? Pásalo escuchando Uno Nunca Sabe. Uno Nunca Sabe. Vergüenza ajena, propia voluntad y conocimiento colectivo. Uno Nunca Sabe. Los miércoles a las 5 en Radio Garabato. Los miércoles a las 19 por Radio Casa Abierta. Y pronto también transmitiendo desde el Espacio Cultural Gringo Viejo. Lo vamos a poner un miércoles también. ¿Cómo no? Quiero tus ojos, ay manantial que me lleva. Quiero tus venas, donde la sangre reposa. Como una rosa te brindo mi surco abierto. Toma mi cuerpo, dale tus alas hermosas. Quiéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida. En este canto de cielo, trigo y semilla. Pero quiéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida. En este canto de cielo, trigo y semilla. Te quepa en la vida en este canto de cielo, trigo y semilla. Pero quiéreme mucho, por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora, que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida, en este canto de cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. Pero quiéreme mucho, por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora, que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida, en este canto de cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. En este canto de cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. Gracias. Uno nunca sabe. ¿Qué estará pensando el operador de mí? ¿Este nabo? ¿Quién se cree? Pergolini, boludo, ¿eh? ¿Dónde vino? Este vos. Desinformate. Informate. Formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Eh? Bueno, lo prometido es deuda. Ahora viene un bloque largo. Es dentro del programa de radio Conciencia Trans. Habla por teléfono María Gracia González, presidenta de Monarcas Perú. Ahí la van a volver a presentar y va a volver a explicar qué es Monarcas Perú. Es una conversación telefónica que la conductora del programa tiene, así que vamos a tener que acercar el oído, quizás no sea la condición ideal audible, pero la información que se plantea en este bloque de algo así cercano a los 15 minutos es importantísima. Tiene mucho para deshuesar de alguna manera a los que comen carne. Tiene información, tienen contactos, tienen páginas webs, pero en especial están contando cuál es la verdad sobre lo que pasa con un paciente que cree tener HIV y otro que dice el VIH no existe. Que tiene muchísimo que ver con un estado mental y que no es un virus. Entonces los retrovirales no sirven, los están matando, y que ya se están haciendo terapias alternativas con buenísimos resultados. Algunos dicen que VIH significa virus inventado por el hombre. Damos inicio entonces a la segunda parte del programa Uno Nunca Sabe. El VIH no existe. Hola, hola. Hola, María Gracia. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, María Gracia, todo lindo. ¿Cómo andas por Perú? ¿Todo bien? Me dijiste que tenías noticias, sorpresa. Sí, algunas cosas por ahí. ¿Te lo digo o no? No, espera, vamos a dar poco porque es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Viste que yo te pasé por internet, bueno, vos también tenés todos los documentos. que es la primera vez que se pronuncia, bueno, además de los doctores, ¿no? Luco Montan, no, ¿cómo es? Perdón, Roberto Giraldo, el que Grupos Monarcas Perú, ¿no? Que está ahí, y el doctor Maclick Pagón, hay más médicos que se han pronunciado y científicos. Recordemos a la gente que, o sea, es un grupo, ¿qué es Monarcas Perú? ¿Qué es lo que han descubierto? ¿Ya estamos al aire? Sí, estamos al aire, sí. Ok, perfecto. Bueno, mira, en realidad la asociación Monarcas Perú se fundó hace 8 años atrás. Y la idea de la fundación, de la asociación, era decir la verdad. Porque había mucha gente que había que estaba sufriendo por un complot económico, social, con respecto al VIH y al SIDA. Entonces creamos esta asociación para destapar información. Entonces, cuando una persona se cree enferma de algo y le dicen, oye, esto no existe, la mitad de la enfermedad o más desaparece de inmediato. Entonces, esa era la misión principal de Monarca. Y bueno, y contame, que aparte que vos sos investigadora, ¿qué hay detrás? ¿Qué doctores hay, por ejemplo? Porque es muy serio todo este tema. La gente, viste, que no te cree que el virus no existe. Porque, ¿qué es lo que han descubierto estos doctores? Los que se dicen disidentes del SIDA, como Roberto Giraldo, Maclick Pagón, ¿qué otros hay? Haceme recordar. Bueno, tenemos en Monarcas desde México. Bueno, el doctor Juan José Flores, que falleció hace 2 años, pero él atendió más de 900 pacientes seropositivos. Tenemos en Colombia, tenemos 2 o 3 médicos, entre ellos Guillermo Mejía y el doctor Giraldo. Acá en Perú, y la buena noticia es que tenemos de regreso al vicepresidente de Monarcas, el doctor Víctor Andrade, que ha estado viviendo en México y después en Boston, yendo y viniendo, y finalmente ayer recibí una llamada y me dijo, María Gracia, ya estoy de regreso, ya no estás sola, acá estamos, hermana. Así uh-huh. que ayer lo vi, nos reunimos con las mismas ganas y con toda la fuerza, así que tenemos otro médico disidente dispuesto a luchar y totalmente honesto, con unos tratamientos muy interesantes, que vinculan la parte energética del cuerpo, como la medicina china, con la nutrición. Pero vos recién dijiste que trataban cero positivo. Explica eso, porque hay que explicar todo de cero. Acordate que la gente no lo puede entender. Cuando una mentira está muy bien fabricada, hay que explicar, porque la gente se piensa que si tiene cero positividad está enfermo de VIH, cuando el VIH no existe. Explica bien, por favor, eso, que se tienen que entender de una vez por todas. Mira, tenemos que separar el concepto que nos vendieron, nos marketearon VIH/SIDA, ¿no? Lo vendieron como si fuera una sola cosa, con tal de que nos metiéramos las dos cosas combinadas en el cerebro. Cuando uno tiene TBC, no te dicen bacilo de Koch TBC, ¿no? Solamente te dicen TBC. Entonces, ¿por qué? Ya empezamos a cuestionar, ¿por qué te venden VIH/SIDA como si fuera una sola cosa? Porque es muy simple, el VIH no existe. El VIH no existe ni como virus ni como causa del SIDA. Pero como ellos habían, se habían equivocado, había un error científico en 1984, ¿no? Hubo un error científico y de ahí se asumió, y la comunidad científica lo asumió porque ese error científico iba a generar millones de millones de millones de dólares. Entonces prefirieron asumir su error científico y decir que ese VIH que nunca habían aislado, que el señor Montañer no lo aisló, que el doctor Roberto Galo no lo aisló, que la ministra Marga de Getio sabía que no se había aislado, pero ese día en una conferencia de prensa le dijo a toda la comunidad científica y a todo el mundo, probablemente hemos encontrado la causa del SIDA y se llama HB1-HB2. Entonces ahí inmediatamente la gente asumió, ¿no? Y como detrás de esto había gente inteligentes, científicos honestos y médicos reales y honestos que decían, ok, está bien si lo han encontrado, pero ¿cómo lo han encontrado? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo han publicado en por lo menos 3 revistas científicas donde nosotros, la comunidad médica y científica, valide ¿no? Y lo logre aislar y siga todo el procedimiento. ¿Dónde está esa información? Pero no hubo. No hubo. Entonces, eso es lo que te quiero, eso es lo que te quiero leer, porque el científico lo conocé de España, el que tiene la revista científica Misterios de la Astrofísica, Rafael López Guerrero. Es la primera vez que un científico se pronuncia y escribe un artículo científico. Yo te lo mandé, ¿querés que te lo lea un poquito para que repasemos lo que dice? Porque que lo diga yo, que bueno, que lo diga, qué sé yo, vos que sos investigadora, bueno, pero ya un científico está escribiendo, o sea, él estuvo investigando a los disidentes del SIDA, a los que dicen la versión oficial que el virus existe, y bueno, y ha sacado este artículo que yo invito a la gente que lo busque en Google porque es espectacular. Es justamente lo que nosotros difundimos con Monacas Perú y desde el programa. Busquen en internet, así se pone en Google, Misterios de la Astrofísica, que es la revista científica de él. Ponen Misterios de la Astrofísica, La Verdad del SIDA, o Luc Montagnier, La Verdad del SIDA, Misterios de la Astrofísica, y sale un artículo espectacular que dice así. Dice, premio Nobel de Medicina, que fue Luc Montagnier, habla claro, el VIH, que es virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Que en inglés es al revés, HIV, porque viste que en inglés, bueno, hay que explicar todo a la gente. Human Immunodeficiency Virus, que es al revés. Y el SIDA, que es otra cosa, que el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dice así, un asunto legal de responsabilidad social corporativa. Y dice así, es muy importante lo que dice. Explica la diferencia del VIH con el SIDA, que ya la vamos a volver a recordar. Y dice, el premio Nobel, el que descubrió el presunto y fantasmal virus del SIDA por los 80 y pico, como dijiste vos, este virus fantasmal al que misteriosamente e increíblemente nadie ha conseguido fotografiar, aún a pesar de que disponemos de microscopios electrónicos capaces de fotografiar un solo átomo, cambia ahora su posición sobre el asunto y declara que sí se puede curar el SIDA, que es lo que venimos diciendo nosotros, sin vacunas y sin medicamentos, y que simplemente esta presunta y misteriosa enfermedad se puede combatir con... Escuchen esto porque es muy importante. Justamente lo que decimos nosotros hace años con Monarcas Perú y yo. Se puede combatir con antioxidantes, una higiene mínima, agua de calidad, o sea, agua potable, y una alimentación sana y equilibrada. Bueno, ahí está. Y es justamente lo que se dice desde Monarcas Perú, los disidentes del SIDA, ¿o no, María Gracia? Es exactamente lo mismo. La diferencia está que nosotros lo hemos dicho hace 8 años, ¿no? Y con la base científica de los investigadores y de todos los disidentes, entre ellos el latino, digamos, el doctor Roberto Giraldo, pero Stefan Lanka, Peter Duber, premios Nobel, reconocidos mundialmente. Imagínate, esos señores no van a arriesgar su imagen internacional mintiendo, ¿no? Entonces, imagínate, no van a decir, no existe un virus, claro, no porque hayan sido sobornados. Puede ser, lo que estábamos hablando el otro día por el Skype, puede ser que ellos están obviamente asesorados por abogados, yo me estaba averiguando con abogados, y es muy inteligente lo que están haciendo, porque si ellos dicen, sí, hicimos un fraude, sí, somos criminales, sí, obviamente que o van presos o le quitan la matrícula, se van a comer un, qué sé yo, no sé, es muy grave esto que ha pasado. Entonces, es lógico. Si están bien asesorados legalmente, es obvio que van a hacer estas declaraciones. Se están acercando a la verdad. Obvio, no van a decir el virus no existe, estuvimos mintiendo por años. Están diciendo, están como... ¿No te parece que están bien asesorados? Por supuesto que sí, son una manga de cobardes. Porque cuando uno comete un error, debería aceptarlo, ¿no? Pero como si te va a venir el mundo encima... Y la cantidad de demandas legales, claro, que van a tener es impresionante. Entonces, y además, ¿cómo justificar tremendo error, ¿no? Entonces, simplemente Montagnier, desde el momento que recibió su premio Nobel, yo escribí un artículo que lo tengo en mi blog, disidenciadelsida.blogspot.com. Escribí un artículo donde desenmascaraba esta treta, ¿no?, de Montagnier, tratando de irse ahora hacia los costados, ¿no?, tratando de ser disidente, engañando a algunos disidentes que dicen, oye, ahora Montañer es disidente. No, mentira, es otro, es un fraude, es un comodín, ¿no? Mira, ¿sabes qué te quiero hacer? Quiero leer otro artículo que encontré, porque es muy importante esto que ha pasado. Bueno, te enteraste que yo te comenté que estuvo en Mendoza, Luco Montañer, y estuvo acá, le dieron un premio, honoris causa, que lo da la, viste, que se da a la gente muy importante en el mundo. La Universidad de Cuyo le dio un premio honoris causa por haber descubierto el virus, imagínate. Es algo que no se puede creer. Es como cuando le dieron el premio de la paz a Obama, una cosa así, cuando es el más conquistador y que está todo el tiempo invadiendo países. Es como contradictoria. Bueno, y encontré, también lo pueden ir buscando en internet, en una página que se llama La Hora del Despertar. La Hora del Despertar, ponen en Google La Hora del Despertar, La Verdad del SIDA, Luco Montañer, y también es muy espectacular este artículo, del año pasado, dice: Luco Montañer, quien descubriera el presunto y fantasmal virus del SIDA, ahora cambia de posición y declara que no se necesitan medicamentos para curar esta enfermedad. Bueno, casi lo mismo que lo que dije recién, pero tiene un agregado de que hay un, no sé si lo vi, seguro que lo viste, un documental que se llama House of Numbers, que es Casa de los Números. Sí. Bueno, y en ese documental él es entrevistado por un periodista muy inteligente, no sé si lo hace pisar el palito, no sé qué, y es cuando ahí declara todas estas cosas, que o a lo mejor él lo mandó a llamar, es como que todo preparado, como que no, ¿cómo qué es? Mira, yo creo que está totalmente asesorado, ¿sabes qué? Hay un establishment que se llama el establishment del SIDA, ¿no? Que son todas las macro corporaciones, el sistema financiero, la OEM, los mismos de los dueños de los territorios, y ahí es todo ese grupo que no le interesa seguir perdiendo plata y además ser culpados, ¿no?, por tanto homicidio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente va a hacer, ¿no?, suavecito, ¿no?, cada una de las posturas. Mira, con decirte que hace cinco años, acá en Perú, ya les estaban dando medicina alternativa, tratamientos alternativos en las ONG, donde además les obligaban a dar antirretrovirales. Entonces, les daba el antirretroviral porque además, sin ese antirretroviral, la ONG no recibía su dinero para sobrevivir. Entonces, pero en paralelo, ¿no?, les hacían clases de yoga, de tai chi, había terapia psicológica, terapias grupales, ya trabajando más mente, espíritu, energía, ¿no?, junto con el veneno del antirretroviral. O sea, todo junto, y poco a poco están cambiando, y el antirretroviral poco a poco lo están cambiando. Entonces, el antirretroviral ya no es el veneno tan tóxico que mataba a la gente como hormiguitas en los 80s, sino ahora los mata más despacio, ¿no? Sí. Yo sabes que quiero que expliques bien, porque la gente dice, ¿de qué se muere entonces la gente? Viste que siempre está esa pregunta. Entonces, ¿de qué se muere? Explica por favor eso, porque eso tiene que, es justamente la diferencia de la del SIDA, que es la inmunodeficiencia que se baja del cuerpo, y el VIH que no existe. Explica, entonces, ¿de qué se moriría la gente si se muere? Mira, tenemos que ser muy, muy responsables con esta información. En primer lugar, dentro de la disidencia hay varios grupos y no todos los grupos pensamos igual. O sea, disentimos de la idea de que el VIH y el SIDA no son lo mismo, sí, pero el VIH no existe. Eso es lo que dice mi grupo junto con el grupo de con Giraldo, que es el grupo, digamos, más grande. Hay otro grupo que dice que el VIH existe, pero no es un virus, sino es un retrovirus. La diferencia entre uno y otro es muy simple. Los retrovirus no comen células, no consumen células. Entonces no hay forma que ataquen. Entonces, según este grupo de disidentes, guiado por Peter Duesberg, nos dice, el VIH tiene comportamiento y estructura de un retrovirus, no de un virus. Entonces, no podría matar células, no podría contagiar, no podría ser causa de SIDA bajo ningún punto de vista. Esa es una postura. La otra postura es la extrema, la que dice el VIH no existe, las pruebas de seropositividad no sirven para nada y el SIDA tampoco existe, ¿no? Y el SIDA es un montaje. Ese extremo es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque el SIDA como enfermedad lo puedes llamar de cualquier otra forma, yo lo llamaría colapso del sistema inmunológico. Uh-huh. Ese colapso del sistema inmunológico es cuando tú has hiperactivado de tal forma constantemente con intoxicaciones mentales, físicas, espirituales, emocionales, conductuales, a tu cuerpo físico, que es tu templo sagrado, que llega un momento que tu sistema inmune dice, auxilio, no doy más, y se corta. Y se acaba las defensas. Y ese, sí, ese para Monarcas Perú, eso sí existe, que el SIDA sí existe. Eso es SIDA, y eso no es solo para Monarcas Perú. Ese es un estado de SIDA cuando tu sistema inmune ya no responde y empiezas a tener neumonía, candidiasis, psoriasis, diferentes enfermedades que se manifiestan. Bueno, pero más gracias, eso se puede curar, subiendo la autoestima y la inmunodeficiencia. Se puede curar, pero el problema más grave con las personas que llegan a un estado de SIDA es su mente, porque son personas que en el fondo se tragaron completita la píldora que el VIH causa el SIDA. Entonces, en el fondo, así que leen y son hiperdisidentes muchos de ellos, y en el fondo todavía tienen pánico porque los medios de comunicación y todo el entorno les comieron por completo la conciencia y en el fondo creen que el VIH es lo que les causó esta enfermedad. Y no ellos mismos. No, pero no me importa lo que piensa la gente, esa gente. Yo te estoy preguntando objetivamente, ¿el SIDA se cura o no? Depende. ¿Cómo? Depende de la persona. Depende de lo que piensa la persona. Así es. Por depende del estado mental del estado de la mental. Persona. Porque el estado físico sí se puede recuperar a través de dietas, a través de terapias, pero ese estado mental, esa personalidad agresiva o de víctima, o que para no salir adelante, y esa destructiva de miedo, es lo que hace que esa persona finalmente se pueda morir de SIDA. O de miedo, no, o de miedo, esa, del miedo de la mentira que existe el virus. Eso realmente te puede llegar a matar. Por supuesto, por supuesto. ¿Pero qué? O sea, ¿el miedo ese produce... ¿El miedo produce inmunodeficiencia? Colapsa tu sistema nervioso, colapsa tu estómago, colapsa tu cerebro, colapsa todo. Mira qué importante, miedo. O sea, uno puede comer muy bien, hacer deporte, pero si mentalmente uno está mal o tiene malos pensamientos, eso es muy importante entonces. Así es, si mentalmente continúas pensando que eres una víctima, que te contagió el fulanito o la fulanita, que pobre de ti, etcétera, etcétera, y vives en ese estado, pero hacia afuera todo es paz y amor, igual, estás generando... Entonces el primer paso es ese, que la gente, que se le saque ese miedo, ese sería el primer paso. Por eso, esa es la misión de Monarcas, o sea, desenmascarar y romper esa estructura del cerebro de las personas. Uh-huh. Y luego, la terapia 1, 2, 3, las que quieran. Pero primero es sacarle el miedo del cerebro, primero a través de información. Y después nos sentamos con el paciente a entender qué le pasó en su vida. Claro. Mamá, papá, embarazos, violaciones, traumas, lo que venga. Bueno, recordemos las páginas web que tenés y Facebook para que la gente, porque mucha gente no tiene inseguridades, confusiones, para que te consulten, nos van a escuchar aparte de muchos lados, así que recordá las vías de contacto, mail. Mira, tenemos, lo único que está ahorita vigente es nuestro Facebook como Monarcas Perú. Nos piden que los agreguemos y hay un montón de gente que está ahí de administradores y todos los agregan. Esa es una forma, nos pueden mandar inbox, ¿no? o cualquier mensaje público. El otro es a través del blog, o sea, en el blog tenemos información. Ahorita no hay mucho movimiento, pero si ustedes se van a años atrás, tienen colgado toda la información que se les puede ocurrir, está colgada en este blog, es www.disidenciadelsida.blogspot.com. Uh-huh. Y ahora estamos creando una página web, una nueva, la que teníamos ya caducó. Monarcas México ha tenido problemas, se murió el presidente de Monarcas México hace unos meses atrás, generó un cisma completo allá, gente que se asustó, etcétera. Entonces decidimos unirnos, estamos unificando desde México hasta Argentina, Chile, incluida España. Uh-huh. Una página web que va a ser de www.monarcas.org. Uh-huh. Ahí vamos a tener médicos, terapias, información y toda la historia de todo, pues una plataforma disidente más que una página web. Uh-huh. Y también yo quiero decir que yo creé un grupo en Facebook que se llama, lo podemos buscar como grupo, que se llama La Verdad del SIDA.